Félix Cabrera y Zamora Live presentan los rivales más grandes del Caribe. Se han enfrentado muchas... La Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, abrilores, WMG, Guayaba, San Juan, WMG, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West. Gracias por estar conmigo en este viernes, Friday the 13th. Viernes 13 de octubre, si estás de cumpleaños, happy birthday. Si estás de aniversario, felicidades. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. También en mi página de IG, Instagram, follow me, Alex Sensation, buscando el más activado, los comentarios en la última fotito. También le regalo un par de entradas. Bueno, live a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos también. Y en el mundo entero, en nuestra aplicación, La Música App. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. De las nuevas, de las clásicas, cualquier género, aquí tú tienes el control. Getting you ready for the weekend. Thank God it's Friday. Alex Sensation con La Mega Mezcla. Yo no tengo miedo, de probarte y de enamorarme de nuevo. Que sea, a mí ya te sigo el juego. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego. Ay, baby, yo no tengo miedo, no. De probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas nada. Cuando un lugar llegue yo estaba coronando desde que era menor. Por

pata en el piso. Tu parte en el cuello en el momento más preciso. Para llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine como un hechizo. Para cuando yo termine me diga pa' te felicito. Niki, dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes. Y yo me voy pa'l pared. En la disco yo me voy pa'l pared. En la combinación pared. Niki, dale otra vez. Que puedan moverse, ya de verse, sin verse, pa' que puedan moverse, y hagan imagen, sin verse, pa' que puedan moverse, sin verse, pa' que puedan moverse. Dale, no se te mira, rompe abusadora, con la batidora, dale, no se te mira, rompe abusadora, con la batidora. No le tengas miedo, si es cuestión de morir.

action. I like to move it, move it. Aniversario también. Gracias.